En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Ana Laura Álvarez. Y seguimos, como decíamos, con mucha más actualidad aquí en Tudela y en la Ribera, porque no paramos de celebrar fiestas y acontecimientos importantes en todas las poblaciones de la Ribera. Y nos vamos a ir directamente hasta Corella, porque se preparan para celebrar la novena fiesta de la Vendimia Vinos y Música, del 25 al 27 de agosto. Un fin de semana repleto de actividades que puedan disfrutar en la localidad. Y vamos a hablar ya con su alcalde, Gorka García, para que nos cuente todos los detalles de esta fiesta. ¿Cómo estás, Gorka? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues la verdad es que no sabemos a dónde ir, porque realmente tenemos un montón de acontecimientos y de fiestas, y Corella no se queda atrás. Del 25 al 27, ya la novena fiesta de la Vendimia. Pues sí, Corella este fin de semana es un buen destino de todos los que has comentado, es uno de ellos, y la verdad tenemos un fin de semana que se han programado diferentes actividades para todas las edades, todo en torno al mundo vino y al mundo de la música. Vino y música es una combinación perfecta, como vino y charlar, o vino y negocios, ¿no? Sí, por supuesto, como al final todo está en común, desde luego, todo entra en un mismo paquete. Sí, también nos decían algunos políticos a los cuales hemos entrevistado alguna vez que la política se hace mejor con un básico de vino. ¿Es así o no, Gorka? Que los mejores negocios se cierran en una mesa. Pues hombre, yo creo que una copa de vino ayuda, ¿no?, a compartir y a relajar esas tensiones, desde luego que sí ayuda bastante. Y cómo no, pues un vino de Corella, mucho mejor, ¿no? Hombre, ¿qué voy a decir yo, no? Que mejor vino que hacemos aquí en Corella. Como decimos, ya la novena fiesta de esta vendimia, 9 años ya. ¿Cómo surgió esta idea, Gorka? Pues la idea surgió de, tampoco te sé decir muy bien de dónde, pero surgió de una idea de una cuadrilla que conjunto al ayuntamiento quisieron impulsar, ¿no?, estos caldos que hacemos en Corella, junto con las bodegas. Pero bueno, partió de ahí la idea, ¿no? Y de dar un fin de semana distinto a la vida cultural de Corella. Como decimos, es un acto que está intentando impulsar también y promover el vino de la localidad, porque es un sector muy importante, ¿no?, para Corella, el vino. Bueno, ha sido un gran motor económico. Ahora los vinos, pues bueno, esos años desaparecieron bodegas, desaparecieron viñedos. Entonces lo que queremos es dar un impulso, sobre todo a las bodegas existentes, ¿no?, que se den a conocer, que la gente venga por ella, disfrute no solo del vino, sino también de nuestra ciudad, ¿no?, de nuestro casco histórico, de nuestro barroco, y que se vayan con un buen sabor de boca. Pues la verdad es que, como dices, el sector ahora en Corella está más de capa caída para lo que fue, pero también es verdad que las bodegas que siguen ahí necesitan el apoyo institucional, y desde el ayuntamiento pues habéis querido prestárselo, ¿no? Aparte del ayuntamiento, ¿ha habido alguna iniciativa privada que ha querido apoyar este evento? Sí, bueno, diferentes asociaciones están colaborando. Los comerciantes, van a estar comercio en la calle también este fin de semana. Con lo cual, todas las tiendas podrán sacar su producto a la calle y hacerlo visible a toda la gente que nos visite. La verdad que Corella es una localidad que precisamente se caracteriza por eso, ¿no? Porque la gente está con muchas ganas de participar en la vida social. Uh-huh. Sabemos algo, tú que te mueves por el pueblo y que hablas con muchísima gente, ¿cómo van los viñedos y cómo va la cosecha de este año? Pues bueno, la verdad que estamos, yo hoy me he levantado preocupado, estaba preguntando un poco, porque ya sabemos que ayer hubo una tormenta aquí en Corella, realmente cayó piedra y no sé hasta qué punto habrá podido afectar a este fruto, pero bueno, creo que la calor ha sido beneficiosa, y la verdad que este año parece ser que está bastante bien. Está bastante bien, por lo que has podido ver, lo que dices, ¿no? Preocupados porque lo que ha caído anoche ha sido impresionante, pero vemos que no ha ocurrido nada, ¿no? Más que en un principio, como dices, no, no se ha oído nada, nadie ha comentado gran cosa. Yo estaba preguntando y la verdad que está todo bastante tranquilo. Bueno, pues eso es muy buena señal, así que vamos a tener unos buenos caldos para disfrutar el año ya que viene con esta cosecha de este año. Y vamos directamente a los actos que se van a celebrar del 25 al 27 de agosto. Coméntanos un poquito cómo empezamos, cuál es el acto que da pistoletazo de salida a esta fiesta de la vendimia. Bueno, pues como no fuese de otra manera, empezamos mañana a las 7 de la tarde en el Museo de Arte Sacro con una cata de vino, cata de vino dirigida por Eduardo Lambín, Eduardo Fernández y José Ausejo de Bodegas Corellana, Camilo Castilla y Bodegas Aliada. Una cata que es gratuita hasta completar el aforo. Y luego el resto de la tarde pues tenemos diferentes conciertos, la banda de música, pasacalles con la escuela de juntas y terminamos con un DJ y la Rosa de los Cueros. Vamos, para todos los gustos, ¿no? Sí, eso es. Y luego ya tenemos el día 26 y el día 27 visita al casco histórico de Corella y al Museo de Arte Sacro, visitas gratuitas, que no es un día, que desde aquí también quiero hacer un llamamiento, ¿no? Que realmente merece la pena hacer estas visitas con estos días, porque de verdad que la gente se va con un gran sabor de boca de este recorrido por el casco histórico de Corella. La verdad es que un casco histórico precioso, que se puede disfrutar, un arte único y que lo tenemos muy cerquita, y que, bueno, que la Ribera nos movemos rápido y que podemos ir y venir. Habrá que tener cuidado cuánto bebemos, ¿no? Porque después para volver va a ser difícil, pero realmente, realmente pues merece la pena. Como decimos, a las 7:30 de la tarde, viernes 25 de agosto, la cata de vino, que esa hay que probarla. A esa hay que ir fijo. En el Museo Arrese vamos a tener la posibilidad de probar vinos. Son todos, perdona, no me ha quedado claro esto, son todos vinos de la localidad de Corella, ¿no? Sí, son vinos de Corella. Sorry. De Corella, únicamente, no hay ningún invitado de ninguna otra bodega de otro lugar de España. Solamente invitamos a las bodegas de la localidad. Uh-huh. Luego a las 8 de la tarde pasacalles a cargo de los componentes de la Escuela de Jotas de Corella, que mejor, el vino y la jota también combinan estupendísimamente. Y a las 8:30 un concierto por parte de la banda de música en la Plaza de los Fueros. Y para los más jóvenes a las 10 la actuación del DJ Tetris, ¿no? Hola, pues esto está muy bien. Y como dices, que estamos con el programa que hemos sacado para este fin de semana desde la Concejalía de Turismo. Te agradecer el trabajo del concejal y sobre todo de todas las personas que han, asociaciones que han intervenido, ¿no? Para que esto sea un éxito de semana. Recordar también que a las 10 de la noche, aparte del CDJ, saber que durante todo el día habrá la feria de comercio en la calle, que lo has comentado, los comerciantes van a estar pudiendo sacar sus productos y poder vender. Así que eso también para el turismo y para el comercio pues va a ser muy bueno, ¿no? Sí, hombre, es un fin de semana que es muy atractivo, pues como que es llamativo, ¿no? Pasear por la localidad y ver todas las calles llenas de ropa, de flores, bueno, pues la verdad que es bonito y que es también pues un poco impulsar, ¿no?, el comercio local, apoyar sobre todo. Y luego ya el sábado, la visita guiada al conjunto histórico artístico y al museo, a las bodegas corellanas, que a mí me encantan, tengo que decirlo, me encantan las visitas a las bodegas corellanas, ahí no se lo pueden perder, a las 12 del mediodía, el encierro infantil simulado a la 1:30, y a las 6:30, esto también me gusta mucho, el noveno campeonato de carrera de toneles. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, es algo muy característico y desde luego muy divertido de ver, ¿no?, cómo manejar, ¿no?, ese tonel, que es complicado de verdad. Y bueno, es divertido y curioso. Es una carrera muy curiosa y la verdad que merece la pena venir a verla precisamente por esa característica que tiene, ¿no?, ver a la gente correr con esos tíos, con esos toneles, perdón. La verdad es que puede ser a partir de 7 años pueden participar y los mayores de 18 pues hasta donde quieran. Y ya a las 8 de la tarde el mismo sábado el pregón de la vendimia. Coméntame, Santiago Mellado Malumbres, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados San Miguel. Él va a ser el encargado, ¿no? Sí, es el plato fuerte de la fiesta, ¿no? Este pregón de la vendimia, con esta entrega de OCT de oro este año a Santiago Malumbres como presidente de la Asociación de Jubilados. Por la gran labor que vienen realizando en Corella, ¿no? Toda esta actividad que realizan para mover a nuestros mayores, para hacerles partícipes de la vida social de Corella, ha tenido sus frutos en estos últimos años y creemos que es una recompensa a ese trabajo y la verdad que desde el consistorio estamos contentos con poder darles y hacerles este reconocimiento. Recordar que se le va a entrar el OCT 2017 y luego el pisado de la uva, que también es una de las cosas que más me gusta y a mis hijos les encanta, del primer mosto de la añada. Eso es un acto muy muy bonito y muy entrañable, ¿eh, Gorka? Sí, eso es un acto, como dices, que sobre todo muy entrañable, sobre todo para los más pequeños que ven cómo se hacía antaño, ¿no?, la pisada de la uva y poder ver ese primer mosto, que realmente sorprende, ¿no?, el sabor en boca, ¿no?, cuando pruebas ese mosto, ese dulzor, es una delicia para el paladar, desde luego. Y después, más degustación de vino, y por último, la actuación de Michael Iroz y Jazz Quarter, jazz en la Plaza de los Fueros. Como siempre, Corella trayendo lo mejorcito, ¿no? Hombre, pues intentamos que hacer, como hemos dicho, un programa atractivo y que la gente tenga ganas de salir a la calle. Bueno, pues como decimos, el domingo siguen las visitas guiadas, más visitas a las bodegas, la actuación de la rondalla centinela, el encierro infantil simulado, un café concierto y también por último a las 8 de la tarde del domingo, actuación de la pianista Virginia Montes Ausejo en la Plaza de España. Pues la verdad es que es un programa muy completo, música, vino, ¿qué más se puede pedir, Gorka? Pues sí, la verdad que, como te he dicho, nosotros estamos dispechos, esperando que creemos que el tiempo parece que va a resultar, con lo cual convencidos de que va a ser un éxito, de que va a venir mucha gente a visitarnos este fin de semana y que por supuesto pues que les recibiremos con los brazos abiertos, como no puede ser otra manera, como somos los corellanos y corellanas. Así es, siempre Corella nos recibe con los brazos abiertos, así que invitamos a todos nuestros oyentes que se acerquen hasta Corella a vivir esta novena fiesta de la vendimia, vinos y música, con todos los actos que ha organizado el Ayuntamiento. La Concejalía de Turismo y de Comercio también ha estado involucrada en estos actos, así que bueno, pues animamos a todo el mundo que se acerque a Corella este fin de semana. Tienen una cita con vino y con música, que como digo, no puede ser nada mejor, la verdad. Pues la verdad que no hay mejor combinación que un buen vino, buena música y buena compañía. Yo siempre aconsejo probarlos todos, degustar bien el vino de Corella, relajarte un poquito y luego coger el coche. ¿No es así, Gorka? Para no tener ningún problema ni ningún incidente en la carretera. Hombre, eso siempre es lo primordial. Siempre hay medios taxis o allí que se controle un poquito y hasta que pueda disfrutar también sin beber. Pero bueno, también puede disfrutar de nuestra localidad, de la música. Y bueno, pues que siempre hay manera de pasarlo bien. Así es. Pues muchísimas gracias, alcalde de Corella, Gorka García Izal, que siempre nos atiende con tanta amabilidad y que nos cuenta todo lo que tiene la localidad preparado para toda la Ribera. Un saludo, Gorka, que vaya todo muy bien y bueno, estaremos ahí segurísimo. Pues bueno, muchas gracias y ya sabes, bienvenidos a Corella. Muchas gracias a ti, Gorka. Venga. Y como decíamos, seguimos en esta mañana con mucha más actualidad aquí en Radio Tudela y con todos los protagonistas, con todas las cosas que están ocurriendo en las diferentes localidades de Navarra y de la Ribera fundamentalmente, porque no paramos y nos vamos de fiesta en fiesta. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y nos vamos con un poquito de publicidad y volvemos enseguida con toda la actualidad de Tudela y la Ribera aquí en Radio Tudela en el 96.0.